La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Reducir la contaminación acústica en las ciudades por el bien de nuestra salud es uno de esos objetivos que no parecen que estén entre las prioridades de la agenda política. Hay voluntad, pero muy pocas medidas se están aplicando. Desde hoy comienza en Elche un Congreso Europeo sobre la salud acústica, un evento científico y técnico para hablar sobre el impacto del ruido, que además desarrollará diversas actividades para concienciar a todos nosotros, a la ciudadanía en general, acerca de la importancia que tiene en nuestra salud combatir el ruido. Pues bien, para hablar de este tema contamos con un miembro del comité organizador del Congreso y además profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ramón Peral. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué vamos a ver en este Congreso? Bueno, pues hoy la verdad es que damos inicio a una actividad científica y que también tiene un carácter social muy importante, que es el Congreso en Ingeniería Acústica Nacional, que también es íbero, y que además tiene una actividad que es el Simposium para el análisis de ruido y vibraciones en vehículos eléctricos, cuyo principal objetivo es unir a todos los expertos y las expertas en esta materia, que pretenden proponer medidas concretas para reducir el impacto del ruido en las ciudades, para mejorar las condiciones acústicas de nuestras edificaciones. Y bueno, la verdad es que nosotros hemos planificado una serie de actividades que tienen ese objetivo, pero luego la verdad es que cuando nos unimos todos salen muchas más cosas que a lo mejor no estaban inicialmente planificadas. ¿Por qué este congreso en Elche? ¿Es porque es una de las ciudades que más contaminación acústica registra, a pesar de no ser una capital de provincia? ¿Es porque aquí están los mayores expertos? ¿Por qué Elche? Bueno, la verdad es que el congreso lo organiza la Sociedad Española de Acústica en colaboración con la Sociedad Portuguesa de Acústica y nosotros como Universidad Miguel Hernández somos los principales colaboradores. La Sociedad Española de Acústica suele distribuir este tipo de actividades en todo el territorio nacional y nosotros hace unos años decidimos que, dado el impacto de la investigación que realizamos desde la Universidad Miguel Hernández en el Laboratorio de Ingeniería Acústica y Vibraciones, bueno, pues que sería un buen entorno por las características de la ciudad, por las medidas que se implementando a nivel de movilidad sostenible y luego también por las características de nuestro grupo de investigación, y la Sociedad Española de Acústica lo vio aceptable, lo vio muy, muy beneficioso también para la actividad que ellos realizan y bueno, y se decidió que la sede pues podía ser perfectamente la ciudad de Elche. Pues me interesa muchísimo el impacto de ese estudio. ¿A qué conclusión llegasteis después de estudiar con mediciones acústicamente esta ciudad, Elche? ¿Estamos a salvo del ruido? Sí, nosotros hemos hecho durante los últimos años bastantes estudios en colaboración con el ayuntamiento y las características de la ciudad de Elche, pues bueno, no distan mucho de otras ciudades medianas o incluso grandes del territorio español, donde la principal fuente de ruido que tenemos es el ruido de tráfico y luego tenemos algunas peculiaridades al tener muchos espacios verdes en la ciudad. Al tener muchas zonas peatonales o semipeatonales, es verdad que esas zonas se encuentran mucho más protegidas o resguardadas del impacto del ruido de tráfico, pero por contra, pues bueno, empiezan a realizarse actividades relacionadas más con el ocio que en determinadas horas y días de la semana pues pueden producir un impacto superior. Por eso también hemos trabajado no solamente el análisis del ruido de tráfico o de otras fuentes industriales, como podríamos decir, sino que también analizamos el ruido que puede provocar el ocio en la ciudad, claro. Bien, para sacar si el tráfico es el primer principal foco de contaminación, es obvio decir que reducir el tráfico en las ciudades con carriles bici, con restricciones, con zonas de bajas emisiones, son las medidas que deben aplicarse. Exacto, y al final las recomendaciones que hacemos nosotros como técnicos o como expertos en la materia suelen ir en esa dirección, es decir, el uso de vehículos urbanos que sean con un nivel de emisión muy bajo ayuda muchísimo, la recirculación de vehículos pesados por determinadas vías de menor impacto también, Y luego, pues sí, el hecho de que tengamos carriles de carriles bici que puedan hacer tal acceso al centro, bueno, pues a largo plazo o a medio plazo prevén una reducción también del uso de vehículo automóvil, que es el que genera el ruido principalmente molesto. Sí, pero hay, eso es por un lado, y por otro lo has citado, el ocio. Y hay muchas críticas, hay incluso una asociación contra el ruido que parece que está ya cansada de tanto batallar y pierde muchas batallas, aunque las gane en los juzgados. ¿Están aplicando las medidas necesarias para compatibilizar el descanso de los vecinos en las zonas acústicamente saturadas por los locales de ocio? La verdad es que el tema del ruido de ocio es extremadamente difícil de combatir o difícil de proponer medidas que puedan aunar el interés de descanso de las personas que habitan esas zonas con los intereses comerciales de aquellas otras que inician negocios. Entonces, bueno, pues yo creo que al final es intentar buscar el equilibrio, reducir los aforos a puntos en los que el impacto acústico sea aceptable. Y luego también trabajar mucho con las cuestiones de concienciación de la ciudadanía, porque es verdad que por muchas medidas que propongan las administraciones o incluso medidas que sean a nivel privado de las propias actividades, el que tiene la última palabra, nunca mejor dicho, es el usuario de esas actividades. Entonces, en el momento en el que estos usuarios nos concienciemos de que estamos generando una molestia y que esa molestia se puede reducir mucho simplemente con tenerlo en cuenta y con utilizar unos niveles de sonoros cuando salimos de una actividad o cuando estamos cenando en una terraza, solamente con eso ya conseguimos que el impacto sea muchísimo menor. Bajar el tono de voz, qué difícil, ¿no?, para nosotros los del Mediterráneo. Parece que esto lo llevemos en el ADN, somos de por sí muy gritones. ¿Se ha avanzado en eso mismo, en concienciar a los usuarios de terrazas a bajar el tono de voz? Bueno, pues yo creo que es una actividad que no debe de dejar de realizarse nunca. Es decir, que aunque se han notado algunas mejoras, no son suficientes y tenemos que seguir con esa concienciación. De hecho, en el congreso que damos comienzo hoy, mañana tenemos una actividad que se llama que es Paseos Sonoros y que va dirigido a toda la ciudadanía. Se pueden ir apuntando a aquellos o aquellas que estén interesados en la página web del Tecnia Acústica 2022. Y que lo que pretende es concienciar a través de un paseo, utilizando solamente el sentido auditivo, de cómo diferentes focos de ruido están afectando y generan sensaciones sobre el cuerpo humano. Entonces, bueno, en esa misma situación vamos a ser conscientes de que el ruido de la glorieta lleno de niños cuando salen del colegio, bueno, pues al final no deja de ser un ruido que generamos nosotros las músicos como personas. Y tenemos que ver qué sensaciones provocan. Evidentemente esas son sensaciones positivas, seguramente, pero bueno, cuando pasemos a otra zona donde se oiga solamente el ruido de ocio, el ruido de terrazas, bueno, pues concienciándonos de esta manera, la próxima vez que estemos en un entorno de esas características, pues seguramente nos planteemos soluciones personales para intentar reducir el impacto que generamos sobre los demás, claro. Pues para terminar, Ramón, brevemente, ¿qué impactos son los que tiene sobre nuestra salud ese ruido del ocio? Bueno, a ver, esto es no es específico del ruido del ocio, es decir, los niveles sonoros elevados en el entorno más residencial, en espacios educativos, en hospitales, y hay muchos estudios que demuestran que aumentan la presión arterial, que generan un estrés difícil de controlar, y que esto a la larga pues puede producir problemas mucho más graves. Entonces, por eso nos reunimos en un congreso de esas características, por eso la administración dedica mucho interés en que los niveles de ruido en las ciudades estén controlados. Principalmente vamos a hablar de estas cuestiones. Es verdad que cuando uno vive un problema de ruido en su hogar, es perfectamente consciente de que la calidad de vida de esas personas se ve totalmente condicionada y bueno, y por eso yo creo que lo principal es concienciar a la ciudadanía, poner medidas para que las actividades cumplan los niveles de ruido y entre todos conseguir que, bueno, pues que el impacto sea el menor posible, claro. Sí, porque no hemos hablado de ese ruido tan molesto en una vivienda del vecino de al lado que pone la televisión hasta altas horas de la madrugada con un tono elevado. Exacto. Sí, sí, todas esas cuestiones están recogidas en la ordenanza municipal y bueno, y al final el ayuntamiento en principio debería de considerar estas situaciones como, pues como medidas de convivencia y con sanciones también reconocidas en la propia ordenanza. Pues nos quedamos con ese mensaje. Hay que bajar el volumen. Podemos entendernos todos y podemos mejorar con unos niveles de ruido pues más bajos que los actuales. Gracias, Ramón Peral, por explicarnos este congreso Tecnia Acústica. Muy bien, muchísimas gracias.